4 de febrero. Nadie enciende una lámpara para después taparla con algo o ponerla debajo de la cama, sino que la pone en alto para que tenga luz los que entran. Lucas 8, versículo 16. ¿De qué luz nos habla Lucas? Cristo es la luz y enciende esa luz en nosotros para que también nosotros podamos ser luz para otros, aunque sea una luz pequeña. Donde hay luz se retira la oscuridad. Donde hay luz hay claridad, calor, vida. Esa luz es la verdad de Cristo, es el Evangelio de Jesús que quiere expandirse por todo el mundo. Si Cristo ha encendido esa luz en nosotros, no debemos taparla con una vasija, sino ponerla en un candelabro. Y donde va el candelabro, también va la luz. Así podremos hacerla brillar para otros, no importa en qué lugar estemos. Si Jesús ha venido para traernos un mensaje de salvación, nosotros somos los encargados de seguir difundiéndolo. Esas fueron las recomendaciones de Jesús cuando aún estaba en esta tierra. Mateo 28, versículos 19 y 20, Marcos 16, versículo 15, Lucas 24, versículo 47. Nada hay oculto que no haya de ser manifestado. Suena un poco complicado, pero no nos desanimemos por eso. Con el tiempo y a medida que nos familiarizamos con la Biblia, se nos irá revelando lo que aún está oculto para nosotros. Y al final Dios nos lo manifestará todo a su debido tiempo. Una reflexión de José Benninger para lecturas diarias de la Iglesia Evangélica del Río de la Plata.